son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Será Rammstein con Mindtime. Y bueno, bienvenidos a esta medianoche, ya son las 12:05 y les doy una cálida bienvenida a este 31 de octubre. Hoy es Halloween y bueno, aquí vamos a colocar puro rock porque esto es Viernes de Guitarras. Así es como lo escucharon, arranca este viernes de guitarras. Traemos una muy buena playlist para, como dicen por ahí, levantar los muertos, mover el esqueleto y hacer que todo el mundo tiemble con estas canciones. Y como lo escucharon, arrancamos con Rammstein. Y bueno, si a ustedes les encanta este tipo de música así más pesada, más para un 31, un día de brujas, un día de muertos, o como ustedes lo quieran llamar, pues pidan su canción al 301-436-0952. O también lo pueden hacer a través del numeral Primera Hora W en su cuenta de X. Pero bueno, vamos a continuar con este viernes de guitarras aquí en Primera Hora W, porque esta canción que ustedes aún están escuchando de fondo, que fue con lo que comenzamos, está inspirada en un asesino serial, en un caso de canibalismo que ocurrió en Alemania. Pues esta es la forma más elegante en que esta banda nos dice a nosotros que no aceptemos invitaciones a cenar de un alemán con cuchillos brillantes. Pero bueno, de eso se trata, ¿o no? Pero vamos a continuar con algo de Alice Cooper. Esto es Primera Hora W y vamos a continuar con Feed My Frankenstein. Esta canción es para hoy, 31 de octubre. Yes, yes, I know you're hungry. Ah, and here comes dinner. Frankenstein. psycho. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Son las 12 de la mañana, 15 minutos, ya pasamos 15 minutos de este 31 de octubre, y eso era Drácula. Esta canción es de Rock Zombie, pero bueno, esta canción está inspirada, bueno, basado en el auto de The Monster. Este tema es gasolina para comenzar un Halloween, para comenzar con esos motores, con esas ganas de continuar con esta buena música hoy. Aquí en Primera Hora W, porque recuerden, hoy es viernes de guitarra y vamos a continuar con algo un poco más suave. Esta canción es de Kiss y bueno, esta canción nos recuerda que hasta los vampiros necesitan un poco de amor, pero un poco de amor disco, esa buena música, esas canciones que nos hacen, mejor dicho, sentir cada momento, cada buena fibra. Y bueno, fue una incursión en la música bailable para Kiss. Y pues muchos fans del metal gritaron que esto era una herejía. Pero aquí la tenemos hoy en Primera Hora W, y esto es I Was Mad for Loving. Y bueno, perdonarán mi inglés, pero me equivoqué un poquito leyéndola. Pero bueno, vamos a continuar con buena música acá en Primera Hora W. Y como les había dicho, esto es Kiss. In the darkness, there's so much I want to do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight, we're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. Usted la pidió.

Y como se los había prometido, ya podemos volver a tener sistema. Y vamos a continuar con esa canción que se nos cortó a medias. Esta canción es de Ramones y es Pexe Marati. Nos la pide nuestro oyente desde Ocaña, norte de Santander. Y bueno, aquí volvemos con esta canción, la cual se nos había ido, pero ya continuamos con ella nuevamente. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. We'll be right back. Esto era Megadeth con la Sinfonía de la Destrucción. Y bueno, vamos a continuar en esta noche con algo que no puede faltar. Esta canción es de Marilyn Manson. Pero bueno, antes de cualquier cosa, esta canción que acabamos de escuchar nos la pidió Juan David desde acá de Bogotá. Pero bueno, vamos a continuar con más música, con buena música para este 31 de octubre, donde ya hemos pasado 35 minutos de este nuevo día, de este último día del mes de octubre. Sorprendente, ya nos quedan 2 meses para que se acabe este año, y a mí me parece que se pasó volando. Pero bueno, vamos a continuar con algo de Marilyn Manson. Esto es This Halloween. Esta canción apareció en El Increíble o en El Extraño Mundo de Jack. Y bueno, vamos a continuar con buena música en este Viernes de Guitarra. Hoy es Viernes de Guitarras en Primera Hora W. Hell, you'll see. It's Halloween, red and black, it's slimy green, but you'll see. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. You're in for surprise. You're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me and you turn your back, I'll attack. By the wall, I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the ripper. Shake with fear, and never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and near. Except for the Ripper, or if you like, Jack the Esta era una petición a través de nuestro numeral Primera Hora W por arroba Rebellion de FDG 84. Y esto era Reaper con Judas Priest. Y vamos a continuar con algo de Black Sabbath. Esta canción también nos la hace un oyente, bueno, también nos la pide un oyente a través de nuestro WhatsApp. Y bueno, no tenemos el nombre de nuestro oyente, así que vamos a continuar directamente con esta canción. Y esto se llama Hickley Cross de Black Sabbath. viernes de guitarras en Primera Hora W. Stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse shell. I'm gonna free it tonight. I'm gonna free it tonight. Inches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Hemos llegado al final de esta primera hora W. Y bueno, ya son las 12 de la mañana, 54 minutos. Y los voy a dejar con una última petición de, pues bueno, de una oyente. Ella es Flavia Andrea, quien nos escribe desde Barranquilla. Y nos ha pedido una canción directamente desde allá, que es de Slipknot. Y esta canción es Psychosocial. Entonces, para terminar esta noche, los dejo con esta bella canción, acá en Primera Hora W. Y ya saben, nos volveremos a escuchar el lunes a las 12 de la mañana, a las 12 de la madrugada o a las 12 de la medianoche. Y ya saben, estaré aquí nuevamente el próximo lunes y bueno, vamos a ver con qué vengo. Así que los dejo con esta canción y espero la disfruten. Nos vemos próximamente. The modern.